Soy Ana Laura Álvarez, estaré con vosotros en Hablando Claro, en donde vuestras preocupaciones, quejas y puntos de vista son los protagonistas. Os espero en la programación local de Radio Tudela y también podrás escuchar los audios en radiotudela.com. Muy bien, pues comenzamos la sección, Ana Laura. Como decías, infórmanos, por favor. Comenzamos esta sección en Hablando Claro. Hoy el autobús público urbano, sobre las líneas complementarias que el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía. Esa línea que va hacia el Instituto Benjamín de Tudela. Hace unos meses nos habían explicado desde la PIMA del Instituto todas las dificultades que estaban teniendo los alumnos. Ya el año pasado se habían puesto en contacto con nosotros para hacernos conocedores de esta situación. Los alumnos del Instituto Benjamín de Tudela utilizan esta línea urbana, ese transporte urbano, para ir hasta allí y los padres se quejaban fundamentalmente de la aglomeración, la cantidad de alumnos que viajan en estos autobuses, las paradas que no son siempre, no están bien ubicadas, el horario y sobre todo también el precio, que no había un precio especial. Y como nosotros nos gusta hacer las cosas muy bien, desde Radio Tudela dijimos, vamos a escuchar a todos los protagonistas acerca de esta situación, que es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando para que los alumnos no puedan estar viajando en condiciones como debería ser. Así que nos pusimos en contacto con la PIMA del Instituto Benjamín de Tudela, nos pusimos en contacto con los alumnos, nos pusimos también en contacto con padres que no pertenecen a la PIMA necesariamente, con la empresa que tiene este servicio, Arasa, y también, como no, con el ayuntamiento, para que nos dijeran y dieran la respuesta que estos padres estaban solicitando. La verdad es que ha sido un trabajo maravilloso. No hemos podido encontrar mejores personas. Todo el mundo ha estado muy dispuesto. Queremos agradecerles a todos ellos por haber participado y por haber dado su voz y su punto de vista. Así que, si te parece, Paul, lo escuchamos. Vamos a comenzar escuchando las palabras de Martelía, que es vocal de la PIMA. Para comenzar esta serie de reportajes que Radio Tudela les va a ofrecer para dar voz a todas las quejas o sugerencias, hoy nos acercamos a un problema que está preocupando mucho. Es una situación que los padres y madres de los niños y niñas usuarios del autobús público que lleva a sus hijos al Instituto de Educación Secundaria Benjamín de Tudela no está cumpliendo los requisitos fundamentales para poder transportarlos de una manera adecuada, con todas las medidas de seguridad que requiere este transporte. Y para eso vamos a hablar con Marta Elía, que es vocal de la PIMA del Instituto Benjamín de Tudela. Muy buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Ana. Pues estábamos aquí viendo las situaciones que más preocupan a la ciudadanía de Tudela, y una de ellas es el autobús. Como decimos, es un autobús urbano que transporta a los niños y niñas que acuden al Instituto de Enseñanza Secundaria Benjamín de Tudela, y nos comentaban estos chicos y estas chicas que que van con mucha aglomeración, que no hay paradas en todos los puntos. ¿Cuál es la situación actual y real desde vuestro punto de vista en cuanto al transporte público? Pues la situación sigue en el mismo momento del año pasado. El año pasado ya la PIMA del Instituto se dirigió al Ayuntamiento de Tudela señalando que había una falta de seguridad, y asimismo solicitaba también para los niños un bono. Que supusiera un coste menor. El problema fundamental es lo que has comentado, que es un autobús urbano. Y entonces hay que empezar a reglamentar un poco cómo van los niños al instituto. Al ser un autobús urbano, no tiene los requerimientos que tienen los autobuses escolares, por ejemplo, los que vienen de las localidades que llegan hasta el instituto. Esos autobuses son mucho más cómodos, tienen las plazas adecuadas para sentarse, porque son concretamente autobús escolar. Pero esto ya es un autobús urbano, y el autobús urbano tiene, digamos que no tiene unos requerimientos de capacidad. O sea, para que nuestros oyentes entiendan, cualquier persona, no solamente los alumnos y alumnas que acudan al instituto, pueden tomar ese autobús en cualquiera de las paradas e ir con ellos. Por lo tanto, la capacidad es mucho menor. La capacidad, evidentemente, lo que entren es, por ejemplo, como los autobuses en cualquier ciudad. Están abarrotados a veces en hora punta. Por tanto, lo que hay que regular es un poco todo eso. Hablamos con el ayuntamiento, que está intentando, estaba la concesión de este servicio ya caducada, y están haciendo un nuevo pliego de condiciones. Esperemos que se den un poquito prisa con este pliego de condiciones, porque creo que hay que empezar a regular este tema. Sobre todo porque, claro, a la ida, el autobús, digamos, es urbano, entre comillas, aunque van, la mayoría son niños, pero a la vuelta lo recogen en el instituto. Y entonces ya no es urbano, pero no es urbano. Ajá. Porque lo recoge en el instituto, los deja, pero no para en las paradas de los autobuses urbanos. Uh-huh. Por tanto, no sabemos exactamente qué es. Es un híbrido. Es un híbrido. Es que no está totalmente definido. De forma que hay niños que tienen que parar o ir o no tienen paradas para ir o tienen que parar muy lejos de su casa. Es decir, bueno, que está todo un poco organizado caóticamente. Por lo tanto, un niño que vive en cualquier localidad ribera, cercana a Tudela, que tiene que desplazarse al Instituto Benjamín de Tudela, tiene mejor, de alguna manera, un mejor transporte y más rápido y más efectivo. Sí, sí, sí, sin duda. Yo tengo la experiencia con mi hijo, exacta. Yo vivo en Tudela, su padre en Cabanillas, por tanto, cuando viene de Cabanillas, aunque son 5 minutos antes, lo que se tiene que coger el autobús, pero va más cómodo y más tranquilo. Es decir, ya sabe que tiene su plaza, viene sentado tranquilamente. Pero los de Tudela tienen otras condiciones, evidentemente. Pues a lo mejor tiene 5 minutos más de sueño, pero poco más. Luego ya tienen que ir a la aventura de dónde encontrar un hueco en el autobús. Estamos hablando que el Instituto Benjamín de Tudela tiene más o menos la capacidad de unos 1.000 estudiantes, sí, más o menos. El uso que hacen del servicio público de autobús, ¿estaríamos hablando de un 80 o 70% del alumnado o eso es demasiado? Pues no lo sabemos exactamente, porque claro, de los pueblos vienen prácticamente todos en autobús, evidentemente. Porque además la enseñanza secundaria obligatoria es gratuito. Es decir, los niños y niñas que vienen de otras localidades tienen un servicio mejor, por así decirlo, gratuito, porque es transporte escolar, pero los niños y niñas de Tudela, que tienen que ir hasta el Instituto Benjamín de Tudela, tienen que pagar. Exacto, tienen que pagar y además como cualquier otra persona, como adulta. Y eso es lo que también se solicitó desde la PIMA, que haya un bono como hay en todas las ciudades. Y estamos con más personas que usan el autobús urbano para poder ir al colegio, al instituto en este caso, y con un alumno de segundo de la ESO, alumno del Instituto Benjamín de Tudela, que demuestra que tiene muchas dificultades para poder acceder a una plaza en este autobús. ¿Nos puedes contar un poquito tu experiencia? ¿Qué tal subiéndote al autobús para ir al instituto? Pues el autobús, estoy muy agobiado, hay mucha gente, no te puedes sentar nosotros en clase, queda un minuto y tenemos que estar preparados. Y luego tenemos que salir corriendo para pillar un sitio, ¿sabes? Que aún así ese sitio estás pegado a la gente que está de pie. Además hay un mogollón de gente ahí alborotando y todo, que no hay sitio para suficientes personas. Y además... Vais siempre de pie, entonces. ¿Escasas veces has podido conseguir una plaza para sentarte? Sí, la mayoría de gente vamos de pie. ¿Y qué tal el recorrido? ¿Qué trayecto hace el autobús? ¿Es largo, es corto? Pues es bastante largo, yo que estoy en la última parada tengo que esperar bastante tiempo, como 25 minutos o algo así, con mogollón de gente allá pelotonado de pie. ¿A qué hora te levantas para poder coger el autobús? Pues me levanto a las 7:30 de la mañana. ¿Y entonces te levantas a las 7:30 de la mañana para coger el autobús y a qué hora entras al instituto? A las 9:00. O sea, que te levantas 1 hora y media antes para poder tomar el autobús urbano y vives muy, muy lejos del instituto. Sí, a la otra punta de Tudela. Vale. ¿Y te cuesta entonces? El trayecto es muy largo, recorre muchas paradas y vais muy a tope. Sí. ¿Qué tendrías que hacer para poder coger un sitio? Pues no lo sé, porque es que por la mañana ya está lleno cuando yo entro. O sea, cuando tú llegas a tu parada, cuando tú coges el autobús, ya está lleno. Sí. ¿Cuántos más o menos calculas? ¿Muchísima gente o puedes un poco moverte? Pues muchísima gente, no te puedes mover. No te puedes mover. ¿Y el trayecto, cuando frena el autobús, tienes posibilidades de agarrarte a algún sitio? Sí, hay unas barras así, tienes que estar con la mano hacia arriba. Bueno, cansa bastante. Y entonces me imagino que cuando llegas es complicado estar un poco relajado, ¿no?, a clase. Sí, bastante complicado. ¿Y a las 3 de la tarde cuando lo vuelves a coger? Ahí tengo que ir rápido para coger sitio, pero se puede coger, pero aún así está mal hecho, no... Nada. ¿Qué pedirías? Si pudieras pedir algo para que cambiase el transporte urbano para poder ir al instituto, ¿qué pedirías? Pues yo pediría al menos que hubieran 2 autobuses porque el otro autobús urbano, que es solo para el casco viejo, no hay casi gente. Entonces que trajeran uno pequeño para ellos y que nos pusiéramos nosotros otro grande o el suyo, ¿sabes? ¿Te gustaría ir sentado? Sí, obvio. Pues muchas gracias, vamos a ver si tenemos suerte con todas esas reivindicaciones. Vale, gracias, adiós. No se nota que trabajas en la... Continuamos con más protagonistas en este programa especial que estamos desarrollando sobre el autobús urbano, sobre todo en el trayecto destinado para el Instituto de Educación Secundaria Benjamín de Tudela. Y nos encontramos hoy con el técnico del Ayuntamiento, Fernando Nebreda, el responsable de los servicios contratados del Ayuntamiento de Tudela para este servicio. Muy buenos días, Fernando. Buenos días. Hemos estado comentando acerca de todas las quejas, sugerencias de los usuarios de este servicio, de los padres, de la PIMA, del Instituto, acerca de todas las peticiones. Y bueno, ¿qué nos puede comentar acerca del servicio que el Ayuntamiento quiere prestar a los ciudadanos, sobre todo los chicos y las chicas que estudian en el Instituto y en el Valle del Ebro? ¿Qué nos puedes comentar sobre este servicio? Bueno, lo primero queríamos comentar, el servicio de atención al Instituto y a la ETI nació pues como una iniciativa de buena fe de la empresa, con lo cual parece que ahora con el buen recibimiento por parte de la ciudadanía y el uso que se ha ido haciendo, pues se ha convertido un poquito en un problema de masificación. ¿Dónde nos lleva eso ahora? Pues que a estas alturas de legislatura nos encontramos con el pliego vencido, la licitación está vencida, estamos trabajando para sacarlo el año que viene. Y todas las series de sugerencias, de quejas que se van recibiendo de la ciudadanía, las vamos contestando y luego las vamos apuntando de cara al pliego que saldrá el año que viene, en el 2017. Muchas veces se intenta pues reorganizar líneas, recorridos, siempre de la mano de la contrata. Hay buena fe por parte de ellos y buena intención de cubrir las necesidades en la medida de lo posible. Lo que ocurre que, como hemos comentado al principio, pues una iniciativa que parte de buena fe, ¿hasta dónde se le puede exigir económicamente a estas alturas de la contrata? Bueno, pues de cara al año que viene ya sí que podremos reflejar todo este tipo de necesidades. El tema de la seguridad, como nos han trasladado, pues es un poco más, choca directamente con el tema de las plazas. Únicamente hay solución, pues o amplías el parque de vehículos para tener sentados a todos en el autobús, o si no, no hay muchas más opciones, con lo cual es un tema de inversión económica y bueno, que se atacará en la próxima licitación. Bueno, pues entonces con este compromiso de parte del Ayuntamiento de tratar todas las quejas y las sugerencias de los padres, de la PIMA y de los diferentes usuarios de este servicio, queremos dar voz a estos chicos y estas chicas que acuden cada mañana a estudiar, a prepararse, a formarse, y queremos darles el mejor servicio para que solamente tengan que preocuparse no de su seguridad, sino también de su futuro, ¿no? Y con este compromiso vamos a estar muy pendientes de todo lo que vaya haciendo el Ayuntamiento y confiemos y esperemos que se pueda resolver. Muy bien, pues desde el Ayuntamiento únicamente decirles que aquí son bienvenidos todos los alumnos, todas las personas, los ciudadanos que quieran comentarnos cualquier sugerencia, cualquier aviso de lo que sea, son bienvenidos y son, tenidos muy en consideración por tema ya no solo de seguridad, sino también de accesibilidad, de puntos conflictivos, de lo que se les ocurra. Es el momento de reflejar todo ese tipo de cosas de cara a tener pues un buen servicio durante los próximos 10, 12, 15 años en Tudela. Pues muchísimas gracias por habernos atendido y dar respuesta a nuestras sugerencias. Y seguimos con más personas que están afectadas por el tema del transporte urbano para sus hijos y sus hijas para poder acudir al centro de enseñanza secundaria Instituto Benjamín de Tudela. Y ahora estamos con un padre de un alumno de segundo de la ESO, cuyo hijo pues no puede coger el autobús por las mañanas por diferentes razones. ¿No es así? Pues sí, no coge el autobús por la mañana porque la parada que tenemos nosotros más cerca es la primera de la línea, que tendría que arrancar, me parece que es a las 8:15 de la mañana. Entonces, si tienes que salir a esa hora de casa para llegar a las 9, pues tarda menos en llegar andando. Para hacernos una idea, es lo mismo que si vivieras en Cortes y no tuvieras servicio de autobús. Sin embargo, los alumnos que viven en Cortes llegan antes, saliendo más tarde, que mi hijo si tuviera que coger ese autobús. Así que yo, como muchos padres, lo que tenemos que hacer es llevarles. Tendría la opción de irse andando, pero entonces tardaría aproximadamente 25 minutos o en bicicleta o de otra manera, pero no con el transporte urbano. Eso conlleva una serie de complicaciones, ¿no? Porque tienen otra hija, la cual va a otro centro y ahora apunta por la mañana. Me imagino que eso debe ser un caos. Pues sí, también tenemos una hija que entra al colegio a las 9, así que normalmente nos toca hacer, como dicen los niños cuando salimos un poco tarde, un rally. Llegamos lo antes posible al Instituto Benjamín de Tudela, soltamos al niño y nos vamos corriendo al colegio Elvira España para que la niña llegue más o menos antes de que toque la sirena. Y además yo creo que esto nos ocurre a muchos padres, es decir, que si tuviéramos la posibilidad de utilizar el transporte público a esas horas con un horario medianamente normal, pues de hecho estaríamos quitando una buena cantidad de tráfico por las mañanas en el itinerario, que igual que nosotros hacen otros buena cantidad de padres. Porque el problema en este caso es el itinerario, que es muy largo, por lo tanto el niño tiene que coger el autobús mucho más pronto. Desde mi punto de vista, el problema del itinerario es que es circular y en un único sentido. Si hubiese el mismo itinerario, pero en dos sentidos, pues entonces nuestra parada no sería la última, sino la primera, con lo cual estaría de fábula, como cuando sale del instituto por la mañana, que la nuestra es la primera parada. Claro, claro, claro. A la vuelta, a las 3 de la tarde, el niño sí que toma el autobús. Sí, a la vuelta sí que toma el autobús y cogen a las 3 y a las 3 y 11 minutos o 12 minutos pues están en la parada de nuestra casa. ¿Cuál crees que puede ser la solución a este problema? Pues como he dicho antes, me parece que una solución sería la de que pusieran dos coches y no solo uno, entonces que hicieran el recorrido en sentido contrario, uno de ellos. Y así se acabarían los problemas, los niños llegarían bien al instituto y podrían, bueno, pues como estábamos comentando, los pueblos tienen esa posibilidad, salen incluso a la misma hora, un poquito antes, y llegan, bueno, primero sentados, que eso es muy importante, sí. Y segundo, llegan bien, o sea, no tienen que madrugar tanto. Nosotros aceptamos, o me parece aceptable decir, bueno, como no vivo en un pueblo diferente de Tudela, entonces tengo que pagar por el transporte. Bueno, pues lo tendré que pagar, si tiene que ser así, aunque no me parezca excesivamente justo. Lo que no me parece nada justo es que la posibilidad de transporte pase porque tenga que salir de casa pues a las 8 de la mañana para llegar a las 9 en un instituto que está en el mismo pueblo en el que uno vive. Sí, la verdad es que es paradójico, ¿no? Pues sí, porque cualquier otro pueblo de la Ribera pues está saliendo de su casa más tarde que mi hijo si quisiera coger el autobús. Claro, lo que ocurre es que nosotros contribuimos al caos circulatorio de por las mañanas, igual que otros muchos padres, para evitar eso, para que nuestros hijos no tengan que madrugar tanto, claro. Pues muchísimas gracias. Vamos a ver si desde las instituciones o desde los organismos competentes toman nota de todas estas sugerencias que los padres y las familias están haciendo para poder hacer un uso responsable del autobús urbano y tener la posibilidad de que, bueno, como nos estaba diciendo, pues que hubiese un recorrido de ida y vuelta. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana Laura. Soy Ana Laura Álvarez, estaré con vosotros en Hablando Claro, en donde vuestras preocupaciones, quejas y puntos de vista son los protagonistas. Os espero en la programación local de Radio Tudela y también podrás escuchar los audios en radiotudela.com. Pues ya hemos conocido, nos ha quedado bastante claro, Ana Laura, lo cierto es que parece mentira, ¿no? O sea, los de las localidades cercanas a Tudela, de la Ribera, el desplazamiento es gratuito. Y para los que están en Tudela tienen que pagarlo, y además de pagarlo, que no es barato por lo que he entendido, tienen que ir de pie, aglutinados. Sí, la verdad es que es un poco paradójico. Los padres y los usuarios no reclaman que los alumnos y alumnas de los pueblos paguen, porque se entiende que al no tener un centro en el mismo pueblo pues sea gratuito, porque es transporte escolar. Pero lo que nuestros chicos y chicas tienen aquí en Tudela no es un transporte escolar, es un transporte urbano. Entonces, desde la empresa Arasa, que nos ha mandado un comunicado, a lo cual agradecemos muchísimo su participación, y que van a poder leer todos nuestros oyentes en nuestro Facebook, en Radio Tudela. Resumidamente, ellos dicen que el autobús público urbano cumple con las medidas de seguridad exigidas para tal uso, que la capacidad ofrecida por el autobús excede ampliamente la medida de alumnos transportados, que en el mes de septiembre en las líneas del Benjamín de Tudela han sido 62,14 alumnos, y recordamos que estos autobuses tienen una capacidad de 28 pasajeros sentados y 74 de pie, a lo cual ellos dicen, bueno, que son medidas que ellos están cumpliendo totalmente con la legalidad, y es verdad, porque un transporte urbano no tiene por qué los pasajeros ir sentados. El problema es que estamos hablando de niños y niñas de 12, 13, 14 años que van en un sistema, van muy aglutinados dentro del autobús. Hablan también desde la empresa Arasa del sistema de gestión integral que tienen, la seguridad que ponen a estos vehículos, y que los conductores tienen una formación periódica, a lo cual bueno, pues todas estas informaciones y todas las medidas de seguridad que utiliza la empresa son bien conocidas por el ayuntamiento. La empresa no tiene ningún problema de poner una línea más, siempre, claro, que se pague, por supuesto. Es una empresa y vive de eso. Y, de alguna manera, lo que al ayuntamiento se le está pidiendo es que, ya que estamos favoreciendo, estamos diciendo que queremos una ciudad biodegradable, que cumpla con las medidas de poca contaminación, etcétera, etcétera, etcétera, pues que, y que sobre todo habla mucho sobre fomentar el transporte público, pues que, bueno, pues que el servicio sea un poquito mejor, porque también les emplazamos a todos nuestros oyentes que quieran acercarse a nuestro Facebook, pueden ver un vídeo realizado por un alumno, bueno, por varios alumnos, para que puedan ver y hacerse una idea de lo que tienen que experimentar cada mañana estos chicos y estas chicas. ¿Un vídeo lo vamos a poder ver? Un vídeo, pero lo han hecho estupendamente, se lo han currado un montón y la verdad es que merece la pena verlo. Y vamos a ver si tenemos una buena noticia y desde Radio Tudela podemos ayudar a estas familias a tener un mejor servicio del transporte urbano. ¿Hacia dónde nos iremos en el siguiente Hablando Claro? Bueno, pues hay muchos temas, pero hay uno que nos interesa muchísimo, como la limpieza, que ya hemos tratado muchas veces, pero también vamos a seguir con el club de natación del Clara Campoamor, que hace unos meses estuvieron en nuestro programa hablando de su situación, decir que ha salido adelante. ¡Qué bien! Y vamos a escuchar un poquito más, porque tienen más sugerencias que hacer otra vez para un servicio contratado por el ayuntamiento a una empresa externa, y queremos conocer el pliego de condiciones, cómo gestiona el ayuntamiento esos pliegos a esas empresas. Ana Laura Álvarez, gracias. Hablando Claro. Hablando Claro. Muchas gracias, Paul. Continuamos y nos vamos a desplazar hasta Senda Viva.